Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Un extraño comentario. En el Congreso, el proyecto de ley ha obtenido 247 votos a favor. El presidente de la Cámara de Diputados se aclara la garganta y dice: Para su aprobación, esta ley necesita que los votos en contra sean 246. Para ello, se necesitan por lo menos 7 abstenciones. Solo así, este proyecto puede obtener la mayoría de votos. Una a una, luces rojas van apareciendo en la pantalla del recinto electoral. Sin el conteo oficial, es imposible saber rápidamente cuántos votos van. Finalmente, el presidente revela el veredicto. Con 246 votos en contra y 7 abstenciones, queda aprobada la ley. Olivia, Elena y Mariel saltan de sus asientos y se funden en un fuerte abrazo. ¡Lo han logrado! Cuando salen del Congreso, ven a los otros activistas de su agrupación. Las reciben felices, blandiendo en el aire bengalas de colores. Afuera, Francisco también las está esperando, enojado. Al verlo, Elena le da un fuerte beso a Olivia. Este hecho espanta al ex de Elena, que abandona el Congreso. «Estoy orgullosa», le dice Mariel a Olivia mientras festejan. «Tu plan fue un éxito». «Tenías razón, Rita», le dice Olivia a Mariel, usando su nombre falso. No tenía por qué tener miedo. Las mujeres de nuestra familia siempre fueron valientes. No puedo creer que no se me haya ocurrido antes ir al Congreso. Después de todo, mi abuela conoció el mundo de las leyes de primera mano. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Mariel se queda helada. ¿Qué habrá querido decir con eso? Garganta, throat, recinto, precinct, conteo, count, agrupación, group, bengala, flare, de primera mano, expression, first hand. And now, let's listen to the story one more time. Un extraño comentario. En el Congreso, el proyecto de ley ha obtenido 247 votos a favor. El presidente de la Cámara de Diputados se aclara la garganta y dice: Para su aprobación,